todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Hoy vamos a hacer una breve audición, fruto de que salimos de una reunión que tenemos en este momento acá en Rivera con los compañeros para charlar un rato con ustedes. Contarles que bueno que estamos de recorrido. Ayer estuvimos en el departamento de Tacuarembó, la verdad que como siempre una intensa agenda de prensa, el seguimiento en los medios del interior siempre es muy importante. Y además de eso, tuvimos una reunión con el avión de Tacuarembó, que está teniendo reuniones con todos los partidos políticos en esta etapa electoral, que nos parece muy bien que los trabajadores conozcan las propuestas de todos los partidos y que discutan y que reflexionen con elementos lo que genera conciencia en la masa trabajadora. Pero teníamos un plus en esa reunión, porque Adión Tacuarembó fue un sindicato que se incluyó en el MON desde Tacuarembó, en el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Y bueno, como ustedes saben, el Movimiento 26 de Marzo también integró el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, y se charló en torno a esta gran victoria popular que fue haber presentado 430.000 firmas en el Palacio Legislativo para que vayan a la Corte. Y bueno, nos contaban la experiencia de lucha en ese marco acá en Tacuarembó, que fue muy importante, y quedó, por supuesto, el compromiso de esta nueva directiva, que era minoría en la directiva anterior que se había incorporado, pero que tiene el mismo compromiso de lucha, y se quedó de trabajar en conjunto con el movimiento 26 de marzo en el que va a ser la campaña para la verdadera lucha, digamos, que es conseguir la mitad de votos más uno en octubre. Así que bueno, un saludo, un agradecimiento a Adión Tacuarembó por habernos recibido, por el intercambio fraterno. Incluso bueno, nos sacamos fotos cada uno para difundir esa actividad. Y bueno, por supuesto que tuvimos una reunión con los compañeros que fue muy buena. Le agradecemos la hospitalidad, como siempre, los compañeros, la fraternidad, y un saludo especial, por supuesto, en Tacuarembó, a la compañera Margot, que pudimos saludarla, darle un abrazo, que la verdad, como le decíamos ayer, es el ejemplo eterno de una vida de lucha que tenemos los que somos un poquito más jóvenes que ella, nada más en esta organización. Hoy, bueno, llegamos anoche, pero hoy estamos en el departamento de Rivera y sin prensa. En este momento tenemos una reunión con compañeros de va a estar con el vecino de acá de la zona, de Rivera, el Libramento, que al enterarse que veníamos inmediatamente pidieron para vernos. Nosotros encantados, por supuesto, con los palestinos de esta zona, de una comunidad muy importante, lo que realmente para nosotros es importante, es emocionante tener este tipo de intercambio y bueno, y consolidar nuestro apoyo a la causa palestina y nuestra condena al régimen sionista de Israel. Y bueno, vamos a tener también reuniones con dirigentes sindicales en esta zona que están conversando con candidatos, con el sindicato maestro, con etcétera. Y bueno, como plus, como frutilla de la torta, los compañeros de Rivera conocen gente en Artigas y en Bellañón, lo que el día de mañana nos va a estar llevando a recorrer Artigas y bueno, recién volver mañana para la capital. Ha sido uno, realmente está muy importante, los compañeros, el identificar los problemas de cada lugar, ¿no? Ayer, por comentarles algo, nos comentaban que estos... este llamado a jornadas solidarios que había en todo el país, que está arrojando números impresionantes. En Tacuarembó había 12 cupos y se presentaron 5.000 personas, ¿no? Para que ustedes vayan viendo realmente, cuando dan los números de desempleo, realmente después la realidad. Para trabajar 15 días por 13.000 pesos por mes, hay 5.000 personas que se presentaron. Para terminar muy brevemente, porque queremos cumplir con el informativo que siempre nos pasamos, leíamos una noticia hoy, esperemos no equivocarnos, porque en la imagen nos pareció que era Elvia Pereira, que decía que bueno, que la reforma del gobierno era mala, pero que habíamos terminado en un plebiscito que no resolvía todos los problemas. Entonces le queremos decir nosotros a Elvia Pereira que no es nuestra intención que la reforma constitucional resuelva todos los problemas. Está claro que allí lo que se hace es eliminar el sistema mixto e integrar en la Constitución el derecho humano fundamental de la seguridad social, e integrar en la Constitución que no haya lucro en la seguridad social, y que esto no implica que no se pueda contratar una empresa privada para dar algún servicio, sino que el sistema de seguridad social no tenga fines de lucro, ¿verdad? Y por otro lado, lo que hace la reforma constitucional, lo repetiremos hasta el cansancio si es necesario, es que el sistema consagre ciertos principios, que lo hagan público, que lo hagan estatal, para que sostenga el sistema histórico, que era orgullo en el Uruguay, de un sistema solidario, intergeneracional, intrageneracional, que sea universal, que sea integral. Eso es lo que hace, establece algunas reglas básicas, ¿verdad? Que va a prohibir el ahorro individual en el sistema de seguridad social, porque aquel trabajador que pueda ahorrar en un banco, si quiere guardar unos pesitos, el que pueda, que es el como mucho el 10% de los trabajadores en este país que pueden ahorrar, si quieren hacerlo en una cuenta o en un seguro a la vejez, que dé el sistema financiero que lo hagan, pero el sistema público de seguridad social no va a permitir el ahorro individual, ni va a permitir el lucro, ni va a permitir la gestión privada. Esto es muy importante. Y después, lo que va a hacer esta reforma es consagrar también en la Constitución que uno adquiere el derecho a retiro con 60 años de edad y 30 años de aporte. Lo hace si quiere, lo que hace es adquirir un derecho. Y lo otro que hace que no resuelve todo, es cierto, y no pretende hacerlo, lo que hace también es establecer en la Constitución un piso mínimo de dignidad de jubilaciones y pensiones que sea igual al salario mínimo nacional. Y la papeleta, como sabe que no resuelve todos los problemas, los que diseñaron, los compañeros que han diseñado la papeleta lo tienen muy claro, saben que no resuelve todos los problemas, porque entre otras cosas allí no se discute el régimen de financiamiento de la seguridad social, aunque la sigue establecido los tres pilares de aporte clásicos. Se le da 2 años al próximo Parlamento, a la próxima legislatura, para que a partir de los nuevos principios que eliminan el régimen mixto, se establezca una nueva ley de la seguridad social en el país, que tengan en cuenta los principios constitucionales que quedarán establecidos allí. Lo decimos porque realmente estos sectores de los que proviene Elvia Pereira, Fernando Pereira, han sido frontales, por decirlo, o claros opositores a la eliminación de las AFAP, y ahora se expresa con este tipo de declaración que no hace otra cosa que echar agua al molino del sistema financiero y de las AFAP, ¿verdad? Entonces, bueno, fruto de la alegría que tenemos de estar recorriendo el país, del contacto con los compañeros, del contacto con la gente del interior y de no lograr las 430.000 firmas, también es importante ya empezar a combatir rumbo a lo que va a ser la lucha de octubre, los mercenarios a sueldo del sistema financiero que mienten y generan la campaña del miedo, y también aquellos que relativizan este triunfo diciendo que terminamos en un escenario que no es el ideal, porque tampoco el sitio resuelve todo. Bueno, no es lo que pretende, pero sí establece principios que son muy importantes. compañeros, nos estamos despidiendo, ya es la hora, vamos a seguir conversando acá con los compañeros y el domingo profundizaremos en el informe de todo esto tan enriquecedor que hemos vivido estos días. El domingo entonces 9:30 la audición del Movimiento 26 de marzo, de lunes a viernes, 12:15, 12:30, acá en la 36 del Movimiento 26 de marzo, que pasen bien.